noche mueve la cinturita para con esa pollera cortita y el meneo la levanta todita. Ella es bonita, baila, mueve, se menea sexy, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Ella tiene un bombón asesino, ella tiene un bombón bien latino, es con un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se agarra el bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere, parece un bombón. Esa pollera cortita y el meneo la levanta todita. Esa es bonita, baila, mueve, se menea sexita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Ella tiene un bombón asesino, ella tiene un bombón bien latino, es con un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se agarra el bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como un bombón. Ella tiene un bombón asesino, ella tiene un bombón bien latino, es como un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se agarra el bombón y lo mueve, venía el bombón.